En concejal de Frente Renovado, señor Patricio Fay. Patricio, ¿cómo le va? Matías Canzoneta y Jona Monge lo saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, traíamos a la mesa hoy en la mañana temprano, para ponerlo en tema también, Patricio, hablábamos con un ex secretario de Acceso al Hábitat de la Nación, nos contaba de la ley 14.049, que habla nada más y nada menos que la ley de la vivienda propia, ¿no? La ley del acceso al hábitat. Lo queríamos traspolar a la ciudad de Junín, o al menos a la provincia de Buenos Aires. También Jona, haciendo este informe, nos cuenta que el día martes se va a tratar finalmente en el Consejo Deliberante. ¿Qué nos puede ampliar usted con respecto a esta ley que se va a tratar en el Consejo Deliberante, y si lo ve posible que se apruebe finalmente en la ciudad de Junín, Patricio? Sí, en realidad es una ley que está vigente, porque es una ley provincial. Ajá. Se puede tratar desde el Consejo Deliberante es la adhesión a un artículo de la ley que exime de las tasas municipales a los proyectos que se encuadren dentro del marco de esta ley, los proyectos urbanísticos. Es simplemente una adhesión. La ley está vigente, en realidad, en la provincia de Buenos Aires. Ya es aplicable. Sí falta reglamentar algunos aspectos. Ajá. Pero si quería dejar en claro eso. Bien. Que no es que el trámite a nivel local es simplemente una adhesión a una cuestión de exhibición de tasas. La ley en sí ya está vigente, es una ley interesante que de aplicarse correctamente va a facilitar el acceso a la tierra a mucha gente, a muchas familias que hoy por hoy es muy lejano ese objetivo. Bien, clarísimo, Patricio, lo que nos cuenta. Es muy importante también para nosotros poder seguir entendiendo estas cuestiones. ¿Cómo ve, Patricio, hablando así de una futura ciudad de Junín, digo, una construcción, un proyecto de ciudad, digo, ve posible, si finalmente se puede concretar esto, ve la posibilidad también de espacio físico en nuestra ciudad, de terrenos para poder finalmente que se cumpla este acceso al hábitat para todos los individuos? Junín tiene una planta urbana que ha ido creciendo mucho en densidad y en extensión, pero también es cierto que hay terrenos disponibles, ociosos, que podrían integrarse, que podrían urbanizarse, que facilitarían de esa manera la posibilidad de acceder a los terrenos a muchas familias, porque hoy por hoy el valor de cada terreno es casi inaccesible. Esto sería una herramienta que a partir de la intervención del Estado podría llegar a intervenir en esa situación y facilitar el cumplimiento de estos objetivos, que son fundamentales, esenciales, el fortalecimiento de la familia a partir de tener un hogar propio. Me parece algo básico y objetivo que tenemos que tener todos los juninenses en común, ¿no es cierto? Bien, hablando sobre este tema también, Patricio, preguntarle, ¿usted cree que es necesario utilizar esos 42 hectáreas, esas 42 hectáreas del predio del ferrocarril para poder llegar, digo, a la construcción de vivienda, ¿no? Analizando los lugares, los espacios y demás. Es una extensión enorme la que está en el corazón de la ciudad, que son predios nacionales, que, bueno, hay proyectos ya que se han efectuado para la posibilidad, una vez que se pueda integrar eso a la ciudad, de poder disponer parte para para erradicación de viviendas, que me parece que eso es prioritario. Después, bueno, no sé, yo tenía entendido que el intendente Petreca había estado también elaborando un proyecto en ese sentido, no conozco los detalles, pero imagino también que una parte de esa enorme extensión de tierra debe estar previsto para viviendas, ¿no es cierto?, para poder facilitar el acceso a la vivienda a muchos juninenses que que desde hace tiempo están esperando esa posibilidad. Bien, Patricio, aprovechando su amabilidad, su tiempo, lo corro un poquito del tema de viviendas, pero sí en el marco de la ciudad de Junín, usted como presidente también del Consejo Deliberante le envió una nota al ministro de Energía de la Nación, ¿verdad? A Aranguren, solicitándole una audiencia para tratar el tema de las tarifas de nuestra ciudad. Sí, pero estamos preocupados, hay mucha incertidumbre en el tema tarifas, vemos que hay desprolijidades que están generando, además de la enorme carga económica para cada contribuyente, lo cierto que también está generando una incertidumbre muy grande de lo que va a pasar de acá al futuro. No hay una información precisa respecto al procedimiento a seguir en las tarifas sociales, tanto en luz como en gas. Hay mucha gente que desconoce esa posibilidad, mucha gente que estaría en condiciones de acceder a ella y sin embargo hoy por hoy no han podido hacerlo. Claro. También, bueno, vemos con preocupación que la vicepresidenta Michetti dijo días atrás que este aumento había sido gradual, lo que da a entender que va a continuar, que claro, hay otras etapas en esta escalada de aumento de las tarifas de servicios tan esenciales como la luz y el gas. 1.200 a fin de mes, Patricio. Mucha preocupación. Son cuestiones que querríamos hablar directamente con el ministro, que es el que tiene seguramente toda la información para poder transmitirla a los juninenses y llevar tranquilidad. Bien, bien. Queremos, sí, también conocer el motivo por el cual, habiendo ya decisiones judiciales, medidas cautelares hechas ya efectivas, no se están cumpliendo. Las prestadoras del servicio no están cumpliendo con las órdenes judiciales que impiden el aumento en la provincia de Buenos Aires respecto al servicio de energía eléctrica. Entonces, bueno, son cuestiones que sería bueno aclararlas, conocerlas de primera mano de quien tiene la información y de que tiene las facultades para poder avanzar en política en este sentido, que es el ministro, que obviamente cumple también, trabaja codo a codo con el presidente, pero nosotros querríamos poder hablar con él, queremos claro, tener esa posibilidad y participar obviamente de esa reunión a todos los bloques políticos del Consejo Deliberante y por supuesto nos gustaría mucho que esté el intendente Pablo Petrella. Bien, bien. Estamos hablando con Patricio Fay, presidente del Consejo Deliberante del Frente Renovador. Patricio, preguntarle por este o cómo analiza usted políticamente, ¿no?, lo sucedido con esto del caso López y si recientemente, bueno, cómo impacta esto en la política nacional y por supuesto llevarlo al ámbito local, digo, ¿no?, en cuestiones políticas, ¿cuál es el análisis que hace? Sí, me parece lamentable, pero es una muestra más también del desmanejo que hubo en esta etapa previa. A mí me parece, como participante de la política, como alguien que se comprometió en su momento con la actividad política por una cuestión de convencimiento, de querer aportar algo para hacer las cosas bien, me da vergüenza ajena gente como López, y yo espero que López y otros tantos que hayan, bueno, puedan ser juzgados y condenados, porque recién me parece que vamos a poder superar nuestros grandes traumas como país el día que haya justicia en Argentina. Y me parece que estos son hechos emblemáticos que tienen que ser de una vez por todas juzgados y condenados, y si la condena es de cárcel, que se cumpla en forma efectiva. No puede haber más impunidad en la Argentina, ya demasiado ha sufrido este país. Patricio, ¿está de acuerdo con los fueros que muchas veces reciben el arca política? No, para nada. Hay algunas cuestiones que respecto a los fueros que hay que evaluar con mucha prudencia. Nosotros ahora estamos viviendo ya ya desde el año 83 un sistema democrático que más allá de los vaivenes que permanentemente sufrimos en este país, nos permiten vivir con tranquilidad. Pero no siempre ha sido así en Argentina. Sabemos que a veces la justicia puede ser utilizada como una herramienta por el poder político para perseguir opositores o voces disidentes, y eso es lo que intentan preservar los fueros. Pero en caso de delitos comunes y con pruebas suficientes, me parece que los fueros deberían caer automáticamente. Patricio Fay, muchas gracias por su tiempo, que tenga un buen jueves. Bueno, gracias, igualmente. Hasta luego. Interesante lo que nos contaba, nos quedamos con algunos titulares, ¿no? De Patricio Fay, gracias Guille Pérez aquí por la producción. En el acto hablábamos de la ley de hábitat, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, Jonah, lo querés aclarar un poquito en lo que se va a tratar finalmente del Consejo Deliberante y esta corrección que también nos hacía Patricio Fay en vivo, ¿no? Con respecto a que tampoco es una decisión final, digo, del municipio, sino que es una cuestión provincial también, ¿no?